ritmo y sustancia. Mañana se va a hacer un encuentro por el acceso justo al hábitat en esto que se viene dando, la creación de los consejos en los diferentes municipios, también en la provincia que ya se ha creado. En la universidad viene funcionando desde hace unos años. Estamos en comunicación con Omar Rocco, que es integrante por el movimiento Evita, de este consejo para el acceso justo al hábitat de la universidad, que van a llevar un encuentro adelante en la cámara anexa, en el anexo de la Cámara de Diputados el día de mañana, con el nombre de Experiencias y Desafíos en el Acceso Justo al Hábitat. Buen día, Omar. Hola, buen día, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo va, compañero? Bien, bien. ¿Qué se va a estar llevando adelante mañana desde las 9:30, ¿no? Ahí en la Cámara, en el anexo de la Cámara Baja Provincial. Sí, la idea es un encuentro donde de alguna forma se ponga sobre la mesa un poco la discusión de lo que estamos haciendo y de las cosas que nos faltan o hacia dónde queremos ir. Uh-huh. Nosotros integramos junto a otras organizaciones el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, uh-huh. Donde está integrada por las Secretarías de Extensión de las distintas unidades académicas de la universidad. También participan algunas autoridades de distintos ámbitos del gobierno de la provincia, algunos municipios y las organizaciones. De ahí sale la propuesta. Nosotros estamos integrados a la vez por comisiones. Esta es la Comisión de Tierra y Vivienda del Consejo Social, que viene trabajando hace bastante tiempo con varias cuestiones, sobre todo mucho también con el tema de trabajar para que saliera la ley de acceso justo al hábitat, y entonces antes de que se produzcan las elecciones, la idea era de alguna forma juntar a los diversos actores que están que trabajan sobre la temática y de alguna forma hacer escuchar la voz de las organizaciones sobre esta cuestión. Uh-huh. Sí, empieza a las 9:30, vamos a realizar dos paneles, uno de experiencias populares en el acceso al hábitat y otra de desafíos en la construcción del acceso al hábitat. En las experiencias, un poco la idea es contar algunas experiencias exitosas que venimos trabajando en distintos lugares, no tan solo acá en La Plata. Uh-huh. Esperamos contar con la presencia de los compañeros de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda, uh-huh, por Ayuda Mutua, uh-huh, que es una experiencia muy interesante y lograron la aprobación de una ley en Uruguay que les ha permitido avanzar con el acceso a la vivienda a los uruguayos. También con el compañero Lito Borello, que aparte, uh-huh, de ser representante de una organización específica, la organización Los Pibes, en la capital federal, es el secretario de vivienda de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, de la CETEP. Uh-huh. César Villanueva, de la agrupación María Claudia Falcone, que han trabajado algunas experiencias acá en La Plata. Y Nahuel Belaggi, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, también, que han luchado por esto, junto a otras organizaciones, evidentemente, por el acceso a la tierra para la producción. Uh-huh. Eso serían un poco las experiencias que hemos tenido. Y uh-huh, después hay otro panel que serían los desafíos en la construcción del acceso justo al hábitat, que ahí hemos invitado a Luciano Scatolini, un compañero que era el escribano adjunto de la provincia, pero hoy está a cargo de él como director del desarrollo urbano para el Procrear, digamos, a nivel nacional. El compañero trabaja en la posibilidad de conseguir las tierras posibles para que se puedan construir las viviendas del Procrear. Uh-huh. También hemos invitado a Sergio Reza, director de estudios de proyectos del Instituto de la Vivienda, para que nos cuente algunas ideas que se proponen para mejorar la intervención del Instituto de la Vivienda respecto a las necesidades de nuestro pueblo en el acceso a la vivienda. Algún representante de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, el FOTIVA, que conocemos que es una de las organizaciones que más ha impulsado el tema de la concreción de la ley, una organización del Consejo, que en este caso voy a ser yo por el Movimiento Evita, y Eduardo Reza, del Centro, uh-huh, de Estudios Legales y Sociales, que es un compañero de la Universidad Sarmiento, pero también viene trabajando en esta cuestión. Uh-huh. ¿Va a venir Rubén Pascolini, Omar? Bueno, esos son los dos paneles, después haríamos un almuerzo ahí mismo en el lugar y seguiríamos con unos talleres que donde se va a discutir un poco esto, y después en el cierre hemos invitado a Rubén Pascolini, el Secretario Nacional de Acceso al Hábitat, a Fabián Stachotti, Subsecretario Social de Tierra, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura de la provincia, y también a Victoria Gauna, Directora de Tierra, Hábitat y Arraigo de la Secretaría Nacional de Agricultura Familiar. O sea, con eso pensamos cerrar, que es la participación de los funcionarios nacionales y provinciales que tienen que ver con la temática. Interesante, entonces la propuesta van a estar va a cubrir casi todo el marco, ¿no? A la mañana todas las organizaciones sociales, sí. Y también para interpelar y ver qué se está ejerciendo desde las diferentes oficinas de políticas públicas destinadas al sector e incluso de la secretaría. Y bueno, también van a estar los diputados, el diputado Gustavo Di Marzio y Alicia Sánchez, que son uno de los impulsores de la ley 1449 de la provincia de Buenos Aires, una ley de avanzada, según hemos podido charlar con diferentes referentes de esto. Así que más que interesante, durante todo el día de mañana se van a estar llevando este encuentro. Hacemos la invitación, Omar, muchas gracias por compartir. Sí, una sola cosita, sí. Alicia Sánchez y el diputado Di Marzio integran el Consejo Provincial de Tierras, que está previsto en la ley de hábitat. Alicia es la presidenta de la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados y va a ser la encargada, junto con una autoridad, posiblemente el rector, el presidente o el vicepresidente de la universidad, en la apertura del encuentro. Y el diputado Di Marzio va a estar en el cierre junto a Rubén Pascolini y Fabián Stachotti, que son los compañeros que vienen trabajando, y Victoria Gauna, perdón, vienen trabajando desde la Cámara de Diputados en la plena implementación de la ley, que logramos de alguna forma que el conflicto que se dio en Abasto, por ejemplo, se resolviera o fuera uno de los canales de resolución, la aplicación de la ley a través de las mesas de gestiones, que es lo que estamos pensando, y de alguna forma discutir con nuestra comunidad nuestras necesidades, nuestras perspectivas, y también poner sobre la mesa, porque la ley también lo prevé, las cuestiones de la tierra, de la vivienda, del hábitat y también de los servicios, sobre todo hoy en día que estamos sufriendo muchos de los barrios de la región, la cuestión de los cortes de energía. Entonces, de alguna forma eso, debatirlos entre todos y ver cómo planificamos la posibilidad de trabajar en conjunto para lograr que esto no siga sucediendo, ¿no? Sí, por eso también hablar de hábitat y vivienda digna, ¿no? Más allá del techo, sino también los servicios básicos. Muchas veces el transporte, la escuela, el acceso a los distintos bienes sociales que a veces no se tienen, el centro de salud, eso es el hábitat. El conjunto de necesidades que hagan que la población tenga una vida digna, ¿no? Y es una interesante oportunidad para cualquier vecino que esté escuchando y se quiera acercar a hacer algún reclamo, algún problema que está teniendo. Por supuesto, está abierto a toda la comunidad. La idea es que el que le interese participar, que lo invitamos mañana a las 9:30 en 53, entre 8 y 9, el anexo de la Cámara de Diputados. Vamos a estar haciendo la apertura y la idea que termine a las 4:30 de la tarde, ¿no? Así que, Omar, muchas gracias por esta invitación. Mañana seguramente nos vamos a estar dando una vuelta. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a los compañeros de la radio. Y abrazo, Nicolás. Un abrazo grande. Hablábamos entonces con Omar Rocco, que es integrante del Consejo Social de la Universidad por el Movimiento Evita y que va a estar siendo el representante del Consejo de Tierra y Hábitat, de la Comisión de Tierra y Hábitat. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.